Estamos en una reunión, presidente, con municipios de la Sierra, de Sonora, de Chihuahua, compañeras, compañeros, bienvenidos. Pero quiero decirle, presidente, que estos presidentes, estas presidentas municipales, representan al Sonora profundo, a los municipios nunca vistos, invariablemente abandonados. Para acá no solo no volteaba un presidente de la República, no volteaba un gobernador, no volteaba absolutamente nadie. Y los presidentes de la República, si alguna vez se asomaron por estos rumbos, habrán de haberlo hecho a 20,000 metros de altura.